Galle me dice, sí. me arruiné el último día libre. No me arruiné el último día libre. ¿Quién? Y un amigo que también habla, que sale y que, bueno, nada. Carlito Alfino. Claro. Está bien. Claro. Para mí el goleador de ese torneo fue Chocolate Raffaelli. ¿De 2007? Bueno, no. este sí. Jugó un gran torneo. Que no, este lo debe saber, sí. La respuesta la sabe. Sí. ¿Quién es? Carlito Delfino, José Montesano, Fabián Pérez, Mati Traversa, toda la banda de Uno Contra Uno, te saludamos. ¿Cómo andás, cabeza? ¿Todo bien? ¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien. ¿Qué recuerdos te trae 2007? Porque estamos con el tema de sorteo de abono para la primera fase del preolímpico. Y hay que decir, contestar quién fue el goleador de la Argentina. ¿Qué recuerdos te trae Las Vegas? ¿Puedo participar? Y sí, vos sabés que querés participar. ¿Y por qué no? Mira, me agarraste justo que yo acabo de terminar de cerrar los sobres y darle todas las entradas para mi familia. Y creo que me quedé corto con el tema de la compra, así que podría participar, así puedo ubicar alguno más. Por eso te digo. Uno contra uno, radio@hotmail.com. Mañana es el sorteo, cabeza. Podés participar en el sorteo. Ahora me engancho. ¿Qué recuerdos te trae Las Vegas, Carlito? Muchísimos. Buenos, gratos, porque fuimos con un torneo difícil como este que vamos a jugar ahora. La diferencia es que ahí fuimos con un equipo que por ahí no muchos apostaban que podíamos clasificar y que, la unión del grupo, el sacrificio y lo bien que estábamos hizo que clasificáramos y le pasamos la verdad que bien y nos trajimos la clasificación, que es lo más importante de todo. ¿Fue el torneo que por ahí más se sintió que Argentina iba de punto? Sí, creo que sí. Creo que... aparte se había hablado mucho en la previa de las bajas y de la gente que no había y bueno, la verdad que después el festejo fue enorme porque el grupo estaba motivado debido a eso, pero fue tal vez el torneo que más, o el primero que tuvimos que mutarnos, ¿no? Como me gusta decir a mí un poco ahora, por el tema de las bajas. Y creo que lo hicimos de buena manera y el resultado salió bueno también. ¿Y ahora la motivación cómo está? Y ahora la motivación es distinta. Ahora somos bancas, somos locales, tenemos un equipo lleno de nombres y de experiencia. Y es el mismo torneo, pero visto desde otro punto de vista totalmente distinto, creo yo, ¿no? Entonces la motivación es distinta y es... no sé si mayor, es una motivación que es un poco una presión y que el equipo está preparado para afrontarlo, entonces estamos tranquilos trabajando con eso, pero es siempre más fácil cuando vas a correr una carrera y tenés una Ferrari y no cuando tenés que preparar un Fiat 147 para tratar de competir con la Ferrari, ¿no? Sí, no, por eso apuntaba a eso, Carlito, fundamentalmente, cómo se encuentra la motivación en aquel momento, hace 4 años atrás, yendo como punto, y hoy la verdad es que son banca y que se hacen cargo también de ser banca. No, seguramente creo que si hay un plantel preparado para esto es este. Es una diferencia grande, porque siempre hemos jugado y hemos traído resultados desde lejos, ¿sí? Y si bien, gracias a Dios, siempre... hay mucha gente que nos sigue y uno juega en estadios hermosos, pero con 500 argentinos como mucho gritando y alentando y que se hacen sentir mucho, nunca lo hacemos o casi nunca lo hemos hecho de local. Y esta oportunidad va a ser algo grande, va a ser estar en casa con, 5.000 almas, cada partido va alentando y impulsándonos y demás. Entonces creo que esa... presión, entre comillas, es buena. Y este equipo es un equipo que, por jerarquía y por experiencia, es el equipo que lo puede soportar y lo puede utilizar en una buena dirección, ¿no? Así que creo que esa es la tranquilidad y eso es algo bueno. ¿Va a estar Fabri? ¿Qué crees? Conociéndolo como lo conoces. Sí, yo soy optimista full y creo que está haciendo todo lo posible para estar de vuelta. Aparte, tomo en cuenta que ha pasado una cosa mucho peor que esta, ¿no? Tal vez lo difícil de esto es que ha venido cerca del torneo. Pero no, le digo que Fabri viene sin jugar todo el año por un problema mucho mayor. Y lo ha sobrepasado. Y mentalmente es un león. Así que yo creo que va a estar bien. Espero que esté bien porque lo necesitamos, porque es un grande como jugador, como persona, y a este grupo solamente le hace bien. Así que ojalá que pueda estar con nosotros, ojalá que pueda dar más que una mano, como siempre lo ha dado, y que podamos disfrutar juntos y del torneo y de la clasificación. Bueno, ¿cómo es estos dos días? ¿Qué se hace en estos dos días? Es decir, y ayer vi Unión. No? Sí, un poco de todo. Tenés que estar, la verdad, por ahí son de descanso y como es el último parate, no sé, terminás más cansado porque sí, tratás de ir a todos lados y estar con todo el mundo y demás. Pero está bueno porque te oxigenás tanto que te hace bien, ¿no? Uh-huh. Yo ahora, dentro de un par de horas, salgo de nuevo para Buenos Aires porque quiero estar durmiendo allá y mañana temprano empezar a entrenar de nuevo. Pero la verdad que estos dos días, a pesar de que pasan rápido, a pesar de que uno por ahí se cansa y demás, y que come de más porque está siempre comiendo un asado acá, un asado allá, y demás, hacen bien de la cabeza y hacen bien para tomar un impulso extra para seguir mentalizado y con toda la fuerza para trabajar y estar bien para el torneo. Cabeza, ¿cómo estuvo lo del sábado? En Sábado Bus le decimos a la gente que estuvo en Telefe, en el programa de Nico Repetto. ¿Cómo es para ustedes o para vos estar en esos programas? Porque uno imagina siempre cuando es deportista están en los programas de deporte, ¿no? Y aparecen estas situaciones que están buenas también, pero no dejan de ser extrañas. Y hay cara más linda que cuando voy y me siento con este pibe Montesano en un canal de deporte, seguramente. Pero como decís vos, es un hábitat totalmente distinto y un lugar donde, cuando está la oportunidad, la verdad que seguramente hablas muy poco de deporte, hablas de otras cosas, entonces uh-huh. es un poco raro. Pero bárbaro, la verdad que la pasé muy bien, me han tratado 10 puntos y lo que más nervioso me ponía era cuando tenía que entrar, que tenía que tirar ese tiro, ¿no? Sí. Y no sabía, cuando me dijeron, digo, voy a hacer un papelón. Pero bueno, por suerte metí el segundo. Sí. Después me quedé con bronca por el tema del corchito, del sorteo y eso, pero bueno, ya estaba. ¿El auto se repartía? ¿Era cierto? ¿Habías transado repartir el auto con todo el plantel que te agarraron la punta pistola? No había chance, me dijeron, claro. Me lo pidieron, y como siempre, este equipo, lo poco, lo mucho que nos llevamos cuando ganamos algún premio o algo, siempre se reparte, pero esa estaba yo solo, ¿no? Nadie fue y me claro. No, nadie me alcanzaba el corchito en la concentración a ver si metían en una copa o algo así que no había chance. Incluso mientras estaba en el programa, puse un tweet para todos los chicos, le mandé un mensaje de grupo ahí a todos, diciéndole que no había chance, porque veía que iba avanzando y me estaba medio sintiendo dentro de esa final, pero bueno, esto quedó afuera, así que no hubo ni que discutirlo. Hola Carlos, Matías Traversa, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal Matías? ¿Cómo estás? ¿Qué evaluación podés hacer, cambiando de tema y volviendo a la selección, de la preparación hasta el momento? ¿Ha sido traumática con el tema de las lesiones en comparación con otra o han podido dejar de lado un poco el tema de los inconvenientes físicos de alguno de tus compañeros y poder trabajar con normalidad, para poder trabajar con normalidad? Mirá, yo creo que siempre que hay lesiones es medio traumático, porque no querés perder compañeros, porque uno se prepara por mucho tiempo para jugar torneos, y más como este que jugamos delante de nuestra gente, y no se espera quedar afuera por una lesión. Sí, es feo quedarte afuera por una lesión. Y este año al grupo creo que le dolió mucho, ¿no? El tipo de lesión que ha tenido Leo, lo que es Leo dentro de este grupo, y porque es el que más ha estado y no se ha perdido nunca un torneo y demás. Nos golpeó bastante, ¿sí? Desde lo mental, sobre todo, ¿no? Perderlo al cabezón es algo que al grupo le dolió un poco. Y Fabri, estamos ahora todos haciendo fuerza, ¿no? Todos haciendo terapia de grupo mental, tratando de pensar que mejore y que ojalá sea así. Pero cada vez que tenemos una lesión, por eso yo digo que nos hemos ido mutando y esta no es la excepción. Uno tiene que tratar de seguir como profesional que es, pensando en pos del equipo, en pos del futuro y de ponerse bien para el torneo, y esa mutación es que salga otro de un pasito adelante y trate de cubrir el espacio, ¿no? Entonces siempre tratamos de hacerlo así, y hay que hacerlo lo antes posible por respeto a todos. Así que durante la tristeza, como se dice por ahí, muerto el rey, vivo el rey. Tenemos que tratar de hacer eso y seguir para adelante. Sí, sí. No es fácil de lograrlo, cabeza, eso como grupo. Y ustedes lo han logrado, ¿eh? No es algo que sale instantáneo, digamos. Una relación buena entre todos y no es nada fácil. Yo me acuerdo del año pasado cuando pasó lo de Chapu. Claro. Nos golpeó un montón y fue súper cerca del torneo. Y era duro, porque te estaba entrenando y después salía a la cancha y te falta un soldado que está, que ayuda no solo dentro de la cancha, sino afuera. Y cuando te pasa, te duele bastante, ¿no? Pero la unión de este grupo es muy fuerte, el carisma que hay dentro del grupo también. Y creo que habrá que yo seguir solucionándolo así, ¿no? Creo que somos grandes y tenemos la chance de, también estando en Argentina, el que no puede estar como Leo va a estar ahí cerca, sí, seguramente, y va a ayudar de alguna manera. Incluso estuvo en la concentración en Rosario. Sí. Y como siempre es uno más, ¿no? Y este es un grupo casi de amigos que, la verdad, estamos siempre en contacto. Bueno, la historia de siempre, ¿no? Que siempre contamos y que, si bien no vamos a estar todos dentro de la cancha, seguramente fuera estamos todos tirando y haciendo fuerza el uno por el otro, ¿no? ¿Se pueden disimular solo eso, las ausencias? Y dentro de la cancha, imagino, Carlos. Sí, se disimulan. Hay veces que ahora hay equipos que le van a faltar estrellas y la disimulan, pero se hacen más fuertes. Me han dicho que Brasil está jugando muy bien y le están faltando figuras, sí, importantes. Sí. Viste, el equipo se va mutando y no quiere decir que pierda valor porque pierde un jugador o que mejore, sino cambia la manera de jugar por la característica de juego, ¿sí? Si me preguntaba a mí, Leo, ahora no va a estar, lamentablemente, pero Leo Mainoldi también es un jugador que hace lo mismo en España y por ahí no es tan conocido, pero en los entrenamientos hace más o menos el mismo trabajo y si bien uno no lo conoce o no tiene la chance de haber jugado tanto tiempo como con Leo y uno se espera ya lo que hace con regularidad en la liga y en la selección, que lo ha hecho por mucho tiempo, sabe que lo puede hacer y bueno, será una mutación a un jugador como puede ser Leo Mainoldi o puede ser otro, después va a decidir el entrenador, ¿no? Pero digo Leo Mainoldi porque es un jugador que característicamente se parece mucho a Leo Gutiérrez. A Leo. Cabeza, la última, ¿y después el preolímpico qué? Y después, de pronto, esperemos que se resuelva el tema este del lockout. Yo la verdad estoy tratando de pensar solamente en el preolímpico. Claro. Seguramente quiero seguir jugando al básquet y después del preolímpico, si sigue el tema este del lockout y eso, a algún lado voy a ir a jugar y demás, ¿no? Pero no quiero pensar todavía mucho. Quiero estar tranquilo, quiero estar pensando en esto que tengo por delante, por respeto a todos, ¿no? Y también por respeto a que, si bien estamos de paro y demás, para mí la mejor idea, la idea principal es que solucione todo y que pueda volver a jugar a Milwaukee y respetar el último año de contrato. Después, si no se puede, se verá otra solución, otra alternativa, pero va a ser una alternativa B. No, yo quisiera que pase la A y que siga todo igual. Cabeza, el placer de siempre, y gracias por aguantarnos y por aguantar el programa. Cortá y escribí uno contra uno radio@hotmail.com y por ahí mañana, ¿viste? ¿Quién te dice que puedo meter otro más de la banda ahí? Tengo la banda de indios que quiere ir toda para allá, así que... No quiero ni preguntar número de entradas. Muchas. Es que en realidad tampoco sé mucho número, pero ahí arriba de 30 fácil, ¿eh? Uy, Así que, bueno, veremos a ver si ubicamos alguno más. Me voy a enganchar, ¿eh? No me corten, no hagan discriminaciones. No. Tampoco te aseguramos que ganes. Bueno, tampoco pido ayuda, pero bueno, no me corten, no me saquen. Cabeza, un abrazo grande. Gracias por el tiempo y nos vemos mañana seguramente. Dale, un abrazo grande a ustedes y mucha suerte. Carlos Delfino, el escolta de la selección argentina.